Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana, porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel. Soy cruel, cucas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Esto es la tecla M para la selección. Prohibido cumbia. Dios en el cielo. Acá hay una decisión. Y es una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles aunque vengan, digamos, gritando represión. No hubo represión. Hasta la tumba. El proyecto. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. De chiquito descalzo en el potrero. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido cumbia. Soy argentino, me sobran los huevos. Hasta la tumba te voy a querer. De chiquito descalzo en el potrero. Y hoy representando en el mundo entero la fe intacta de ser primero. Soy argentino, me sobran los huevos. Buenas tardes a los amigos oyentes del Dial Platense. Estamos volviendo después de una pausa bastante prolongada. Esperamos de acá en más tener continuidad, ¿no, Juan? Así es, mi estimado Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, con dificultades, un poco de dificultades, digamos, médicas. Estoy con reposo, pero... Va a ser un programa live hoy. No lo puedo hacer estrictamente. Vamos a tratar de hacer un programa live. Nos hemos perdido un mes en el que hubiéramos podido hacer un montón de análisis sobre lo que pasó en las elecciones del 7. No, incluso todavía, digamos, hay evaluaciones que se siguen haciendo con respecto a esa elección, ¿no? A esa elección comunal. Una paliza para el gobierno de Javier Milei. Si bien era predecible la derrota, no lo era por las cifras que finalmente sucedieron, ¿no? Algunos espacios todavía no terminan de hacer el balance y ya se viene, digamos, la elección del 26, que tiene otra tónica, ¿no? Yo creo que va a ser totalmente distinta. Esta va a ser una elección nacional. Estaba mirando encuestas, después vamos a comentar un poquito eso, las especulaciones, un montón de especulaciones. Después de eso ha pasado la derrota del gobierno en el Congreso, ¿no? Pero básicamente el contrapeso de lo que sucedió en estos últimos días, el apoyo de Donald Trump, ¿no? Que no es un salvavidas de plomo, yo diría que es un apoyo bastante importante, ¿no? Para los tiempos, ¿no? Son tiempos geopolíticos. Ya veníamos charlando esto más o menos, ¿no? Cómo se estaban parando los bloques de países poderosos. Ahí vos me comentaste que tenés un temita que tiene más o menos que ver con eso. Así básicamente es. Con la estrategia de China, que es el otro contendiente, digamos, el otro actor poderoso en estos momentos. Y es un salvavidas, ¿no? Veremos de qué tipo de salvavidas es, si es uno de esos que te impulsa a la superficie, te da fuerzas para llegar a la playa a nado, o de esos que te terminan de hundir, ¿no? Veremos. Yo creo que a priori, si los resultados no son tan malos el día 26, que va a disminuir el porcentaje en caso de una derrota, seguramente que sí, ¿no? Yo creo que va a ser un margen más estrecho. Pero a partir de ahí veremos la gobernabilidad, ¿no? Quedan 2 años, 2027. Ya Trump, más allá de que por ahí, viste, sea una frase de compromiso, ya lo da por reelecto, o por lo menos, ¿no? Como fuerte aspirante a la reelección. Acá uno que está padeciendo el gobierno no lo ve con esos ojos por ahí, pero bueno, son miradas totalmente distintas. Así es. Por lo pronto, el requisito es que gane la elección de octubre, ¿no? El requisito que, al menos lo que dejó entrever el... Sí, o que la pierda por director del Tesoro de los Estados Unidos. Por poco margen, ¿no? Y algunas provincias se vuelvan a vestir de violeta, ¿no? Sobre todo las provincias clave, digamos, Córdoba, por ejemplo, en donde tuvo una actividad en donde fue notable la presencia de jóvenes, ¿no? Ahí yo notaba cuando se presentó en Córdoba, que en Córdoba, digamos, está bastante disputado con el espacio de Charet y ahí las fisuras que tiene con Yayora y el desprecio que le hicieron al juez en el tema de la ley de discapacidad, ¿no? Tiene bastantes fisuras, pero fue un acto que, por lo menos a mí, en la primera impresión, me pareció importante. Básicamente por la presencia de mucha juventud. Bastante militancia, sí. Así que, sobre todo en el contexto de lo que viene arrastrando el gobierno, ¿no? Sí. Una situación económica bastante complicada, pero también los escándalos de corrupción que estarían vinculando de alguna forma a la secretaria de la presidencia, en un vínculo directo y muy muy poderoso dentro de la casa de gobierno. Sí, yo por ahí a la noche, viste, que llego de laburar, suelo ver el noticiero de IP, lo que vendría a ser Canal 9, ¿no? Que, digamos, tiene una deriva medio filo peronista. Sí, uno de los inclusive es de Santa María. Es del SUTER, ¿no? Del Grupo Octubre. Del Grupo Octubre de Víctor Santa María, el mismo Página 12. Veo que hay asiduamente, viste, un corresponsal en Córdoba, un notero en Córdoba, que hace entrevistas y por lo que se escucha, digamos, en las entrevistas que hace, básicamente los cordobeses no es que plantean una situación de tirar manteca al techo ni nada por el estilo, ¿no? Lo ven como lo vemos nosotros desde acá, digamos, una situación económica bastante difícil para la mayoría, sobre todo para las mayorías asalariadas. Y sin embargo, en las elecciones se ve otra cosa, por lo menos se vio en la elección que encumbró a Milei, ¿no? Fue una paliza terrible la de Córdoba, una provincia tan tan importante y con tantos antecedentes, digamos, de lucha popular, ¿no? Está bien, el cordobazo está lejísimo, años 69, pero Córdoba siempre ha sido la docta, ¿no? Una ciudad bastante progresista, digamos. Así es. Así que, bueno, vos dulce con el tema deportivo. Sí, bastante contento. Hay que esperar ahora. Ya de hecho viniste con los colores, con las blanqui. No sé si es una tan blanquiceleste, no, pero. No, es verde agua. Es verde agua, ¿no? Pero más o menos algo parecido. ¿Viste el partido de ayer? ¿El partido del Pincha? Sí. Lo vi, se esfuerza. A mí no me simpatiza mucho Estudiante de La Plata. En realidad no me provoca muchas. Hizo buen partido, no, me parece. No simpatía, pero quería que gane. Quería que gane Estudiante. En realidad hizo muy buen partido. Sí, le faltó un poco de suerte, quizás, que es lo que hay que agregarle a ese tipo de partidos, sobre todo a los partidos de Libertadores, ¿no? A los partidos coperos. Y bueno, después se encontró con un especialista en atajar penales, ¿no? El ex arquero de Boca, Agustín Rossi. Sí. ¿No? Es un poco. Y atajó bien dos penales. Un poco que se achicaron, ¿no? Le atajó un penal a Casíbar, que es. No suele fallar penales, que es buen ejecutor. Ya ha fallado en otra oportunidad, pero yo. No pensé, digamos, que anoche lo iba a errar y bueno, fue así. Lo de el otro partido, viste, también lo vi. ¿Qué otro partido? El de la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador que eliminó al San Pablo. Uh-huh. Lo eliminó bastante bien, le había ganado ya de local en Ecuador 2-0. Anoche le volvió a ganar 1-0. San Pablo erró un montón de situaciones de gol, pero me parece buen equipo la Liga Deportiva Universitaria. Incluso hasta me arriesgaría a decir que puede hacerle más pelea a Palmeira de la que le hizo River Plate. Yo diría una finalísima entre los ecuatorianos. ¿Mm? Y por ahí capaz que Racing, ¿no? Flamengo es vulnerable. Es menos equipo que Palmeiras. Y yo creo que es también un poco más flojo anímicamente. Sobre todo cuando juega juega de local. Bueno, tampoco Palmeiras es tan fuerte cuando juega de local. Pero es buen equipo. Y los dos equipos brasileños han gastado mucho dinero repatriando jugadores que estaban en Europa y que si bien no estaban en un gran momento, no dejan de ser buenos jugadores. Así que hay dos semifinales, ¿no? Liga Deportiva Universitaria de Ecuador con Palmeiras y después tu equipo Racing Club de Avellaneda contra Flamengo. Flamengo. ¿Vas a hinchar por Racing? No. Sí, voy a hinchar por Racing. Yo básicamente, a ver. Yo para los que nos escuchan, el chino es de. No soy de los. No soy, viste. Yo soy de Rojo y Revolución, obviamente. De Independiente, que está atravesando un muy mal momento. no solamente en lo deportivo, sino también en lo dirigencial, sobre todo en lo dirigencial. Pero yo no soy de los que al adversario clásico le desea mala suerte, todo lo contrario, porque no hay nada mejor, no hay nada más satisfactorio, no hay nada más, viste, que produzca más alegría que ganarle a alguien que es exitoso. Bajar, viste, de allá de arriba a alguien que está en la cúspide. Yo creo que... No están mufando, ¿no? ¿Eh? No están mufando. No, para nada. No, siempre he sido de esa idea. Porque ¿qué mérito tiene ganarle, puede, a tu clásico rival cuando tu clásico rival está en la lona? No tiene ningún mérito. Todo lo contrario. Por eso es el atractivo de los partidos de los clásicos de fútbol, que generalmente el que está en una situación más compleja, más complicada, le hace partido y le gana al que por ahí está más encumbrado, ¿no? No quiero decir con esto que el domingo puede pasar eso, porque Racing tiene muchísimo más equipo que Independiente. No solamente el equipo titular, sino el plantel. Y un buen técnico, ¿no? También, ¿no? Plantel. Y ahí lo de Independiente es bastante contradictorio, en el sentido de que cuando tenía un equipo que uno decía, pero estos valen 3 pesos con 50, hizo una gran campaña, llegó hasta las semifinales del torneo de liga, y después contrata 2 o 3 jugadores que vos decís, bueno, van a recategorizar el plantel, van a jugar mejor fútbol, porque a priori, uno que llegó de Huracán, otro que trajeron de México, que también era ex Huracán, uno decía, bueno, el equipo va a mejorar, y ha sucedido todo lo contrario. Se desinfló totalmente, ¿viste? Hasta un número 2 que lo citaron al seleccionado en la anterior convocatoria, que fue el Mónaco, bajó su nivel. Y después, bueno, sucedió lo del partido con los chilenos, ¿no? Que en realidad eso es fue lamentable, una violencia lamentable, y sucedió digamos el fallo en contra y a favor de los chilenos. Y a propósito de esto, los chilenos le ganaron a Alianza Lima anoche. Sí. En Santiago 2-1 lo eliminaron. Ahora ahí se nota el fallo de la Conmebol. ¿Por qué van a jugar sin público los 2 partidos? El partido en la cancha de Lanús, con Lanús, tendría que ser con público, y más bien sin público visitante, porque si no estás perjudicando a un equipo que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que pasó en el partido entre Independiente y la U de Chile. Igual le pasó a Alianza con la U de Chile. ¿Por qué Alianza tuvo que jugar sin público? Por lo menos tendría que haber ido la hinchada de Alianza Lima, ¿no? Los 2 partidos, tanto el de la cancha de Lanús como el que ayer jugaron en Coquimbo, no jugaron en la cancha de la U de Chile. Seguramente volverán a repetir el mismo estadio, pero ¿por qué tendría que ser el partido en el estadio de Lanús? ¿Por qué tendría que ser sin público? Están perjudicando a Lanús. Y ahí en la Sudamericana no tengo candidato. No tengo candidato. Lanús ha hecho una muy buena campaña y ha eliminado a Fluminense, que a priori era el favorito para ganar la Sudamericana. Así que bueno, le deseamos al equipo, al único equipo argentino que ha quedado entre los 4 semifinalistas, una gran performance, y que después de 28 años llegue otra vez a una final de la Libertadores, ¿no? Y que no suceda lo que pasó el año 67 con el Celtic, ese golazo del Chango Cárdenas. El otro día un amigo hincha de Racing, que lo conoce al Chango y lo sigue viendo,

Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos, solo en El Sabroso, Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. 106.3 Radionauta.com.ar. Cumbia, un culto a la ambigüedad. Estamos en el 106.3 FM desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Lindo día, 20 grados, está lindo, ¿no? Pero se viene un fin de semana con lluvias. Parece que mañana vuelve... Aparentemente, sí, mañana el pronóstico agua, no sé desde que, no, a partir de qué horario sería... Desde la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos, era lo que veía mirando el pronóstico meteorológico. Espero que no sea, que no haya mucha agua, la verdad. Sí, después de mañana cambia un poco. Bueno, en realidad tengo un día muy complejo. Quedan días lindos, ¿no? 20 grados, máxima, mínima, vamos a tener 10, 13 grados. Pero ya primavera. Ya primavera, sí. Se empieza a sentir ese cargué, polvillo. Viste que en todas las anteriores temporadas de Prohibido, siempre para esta época, primavera cargaba, viste, algún tema... ¿Primaveral? Alusorio a la primavera. Y bueno, el clásico era el de Tanguito, lógicamente, pero preferí iniciar con un tangazo del polaco Goyeneche. Viste que a veces la salud pasa facturas, ¿no? Sí. Es lo que me está sucediendo. Digo, por ahí charlábamos, viste, el estrés laboral, el estrés social. A veces uno somete también a un cuerpo que ya tiene bastante ajetreo, digamos, a esfuerzos físicos que ya no son aptos para los años que uno tiene encima, ¿no? Sin embargo, el parate sirve como cuerpo a tierra, cable a tierra. Baja un cambio, te dicen, ¿viste? Uno de los que me dijo que baje un cambio y que descanse fuiste vos, ¿no? Eso es lo que dicen la mayoría que te conocen, y uno tiene que aceptarlo, más si tenemos, ¿viste?, estos tiempos en los que hemos tenido malas experiencias con algunos amigos que se han ido. Estos días de reposo médico han sido de relax, descanso a full, sueño plácido. Y en el ocio disfrute de lo que... parte de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Libros, cine, música. no es tiempo ni lugar para otros placeres mejores, pero que exigen otros esfuerzos. Hacía tiempo que no leía tanto, digo. Lecturas pendientes, relecturas, todas disfrutables. Voy a enumerar algunas. Leí Octubre, de China Mieville, un inglés que escribe bastante bien, escribe cosas medio raras en sus novelas, distopía generalmente, pero en Octubre relata acontecimientos importantes en el periodo que va desde febrero a octubre de 1917. Lógicamente, el título está referido a la Revolución Bolchevique, ¿no? Octubre es todo un manual de roscas políticas referidos a todos los espacios que participaron en ese acontecimiento histórico, uno de los más relevantes del siglo XX. Me vi, lógicamente, a años del acontecimiento, inquieren los hechos culminantes y desfilan todos los personajes relevantes de ese año sin ningún filtro, inclusive con críticas a la estrategia inicial de Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Otro par de novelas de autores contemporáneos que leí, el angolano José Eduardo Agualusa con La Sociedad de los Soñadores Involuntarios, el dominicano Junot Díaz, muy disfrutable en Así es como la pierdes, dos autores nada desconocidos. Empecé a leer, viste, de Vargas Llosa, de Mario Vargas Llosa, un libro que no es una novela, sino columnas reunidas. El título es Hable de Utopías, Visiones de América Latina, donde no solo es disfrutable su escritura, sino también visible su deriva de militante, su deriva que va de militante universitario, cercano al Partido Comunista Peruano en sus inicios, a referente del más rancio liberalismo de derecha. Están sus opiniones favorables a Fidel Castro y la Revolución Cubana, sus cartas que revierte ese fervor poniendo como excusa la censura y la humillación al escritor cubano disidente Heberto Padilla, su primera impresión favorable sobre la Revolución Sandinista y luego su giro de 180 grados, criticándola, comentarios sobre personajes como el líder populista y presidente panameño nacionalista Omar Torrijos, comentarios y crítica de novelas de autores literarios como Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad, por ejemplo, cartas al general Juan Velasco Alvarado, presidente de facto peruano desde el 68 al 75, otra carta al genocida general de la dictadura argentina del 76, Jorge Rafael Videla, está a nombre del PEN Club, un club de escritores. En fin, muchas columnas disfrutables en la pluma del mejor escritor peruano, muy a pesar de lo ideológico, ¿no? Y por último, he vuelto a releer dos libros de un autor tan criticado y ninguneado por el canon literario exquisito, y lo de exquisito entre comillas, el entrañable Osvaldo Soriano. Volví a leer toda su obra desde Triste, Solitario y Final, y terminé con Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, y otro Piratas, Fantasmas y Dinosaurios. El Gordo reúne sus columnas de opinión de diferentes diarios de Argentina y del mundo, cuenta anécdotas de su padre, de cómo John Pemberton vende la patente de Coca-Cola por $500, de sus pasiones futboleras, San Lorenzo de Almagro, por ejemplo, literarias, amorosas, y lo hace con ese estilo directo, simple, que tantos envidiaron, sin tanto adorno florido, directo al hueso sensible. El Gordo Soriano da en el blanco, deleita, conmueve. Soriano escribía haciéndole honor al título de esa gran película de John Huston. Escribía con más corazón que odio. Un placer volverlo a leer. Ustedes en periodismo leen la obra de Soriano, ¿no? Un escritor bastante ninguneado, le pasó creo que lo mismo que a Roberto Aar. La diferencia que Roberto Aar, las novelas son extraordinarias, pero todos dicen que escribía bastante mal, ¿no? hay que entender a los críticos de literatura, ¿no? A mí Soriano siempre me encantó. Se le pasa muy subjetivo eso, ¿no? Sí. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y, digamos, no han superado en nada las novelas. Digo, Cuarteles de invierno o No habrá más penas de olvido, ¿no? El gordo para mí siempre fue entrañable, él y su pasión por los gatos, cosa que compartimos, y me estoy refiriendo a los gatos animalitos. Leí la No habrá más penas ni olvidos y la película también muy buena. Muy buena, sí, totalmente. Y estas crónicas son imperdibles. Es un poco como para cuando llegué a esta ciudad entender. Me acuerdo que había el primer libro que había leído, Crónicas de un primer disparo, que me lo prestó un amigo. Y después, bueno, No habrá más penas ni olvidos y tratar de entender este movimiento tan grande que tiene la Argentina. Y creo que es el movimiento más grande que con vigencia que hay en Latinoamérica hoy por hoy, ¿no? Que es el peronismo. Y poder entenderlo como con sus contradicciones, ¿no? Y esa convivencia que lo ha mantenido en el poder entre idas y vueltas todo este tiempo, ¿no? Quizás por eso fue, digamos, el ninguneo, ¿no? Porque era tan visible, digamos, su ideología peronista, que forma parte de uno de los defectos que tienen los críticos canónicos, ¿no? Le pasó lo mismo a otro también peronista, Leopoldo Marechal, con esa gran novela que es Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires, sí. Yo cuando llegué a la Argentina, lo primero que leí fue eso. ¿Por qué? Porque teníamos, viste, los que revalidar el título de bachiller de Perú, y teníamos que dar examen de historia, geografía, educación cívica, literatura. Y leí, lo primero que leí fue la Adán Buenos Aires, y después lo otro, Los Siete Locos y Los Lanzallamas de Arl, ¿no? Y después en las otras materias, digamos, geografía e historia, fue los famosos resúmenes Leroux, que no sé si existen todavía, pero bueno. ¿Qué era escrito que daban en el examen, se presentaban? Era escrito, el examen lo dimos... Parte de los exámenes lo dimos en el Colegio Nacional y otra parte en el Liceo Mercante. Me fue bastante bien. Saqué muy, muy buenas notas. Viste que nosotros estamos acostumbrados a que las notas en Perú sean de 0 a 20. De 0 a 20, sí. Y acá 10. No, sí tuve... ¿Te sacabas 10? Sí. Me saqué 10 en historia y me saqué 10 en literatura. Sí. Y hace un rato te quejabas de que no tanto, te estabas olvidando las cosas. No tanto en educación cívica. Eras muy poco de deporte. Yo te hacía que jugabas a la pelota. No, educación cívica. Ah, sí. No era. No, me hubiera defendido bastante bien en educación física. A mí me gustó. Siempre me gustó educación física. Bah, me gustaba más, digamos, no, viste que como era, sí. Todas las pruebas atléticas las hacíamos durante el año, ¿no? 100, 200 metros, 400, hasta 3000, y después una media maratón, y después, bueno, aprendíamos el salto en alto, el salto... Gimnasia. El gimnasia rítmica, la garrocha, y todo la íbamos pasando, no era tan mal. Lógico que me gustaba más, viste, cuando terminamos y jugábamos al fútbol, ¿no? Al fútbol, pero no, nunca me costó. Lo que me costó, la materia que más me costó en bachillerato fue instrucción premilitar. Ah, ¿tuviste instrucción premilitar? No, eso no. Tuve instrucción premilitar, hice una especie de colimba que hacíamos los sábados y domingos a los 15 años. ¿Lo llevaban a la escuela? Al cuartel. Ah, tú estudiaste en un colegio militar, claro, ¿no? Yo estaba en una gran unidad escolar, pero era... ¿No estudiaste en San José, en el Ramón Castilla de Trujillo? No, felizmente no. No me hubiera ido muy bien porque nunca me fue bien con el instructor militar, inclusive... Es relajado. Lo reté a un duelo a puño limpio. Es expulsión eso. Y cobré como en la guerra. Ah, te... No, fue bastante... Pacto de... Sí, fue bastante pacto de caballeros. Es mayor que tú, me imagino. Nos sacamos la camisa y bueno, me dio duro, sí. Me dio bastante para que tenga y para que guarde. Para que aprenda. Pero... quedó, viste, así entre unos cuantos, pero yo era en ese sentido, viste, no aceptaba la disciplina militar que te querían imponer. Es que la disciplina militar venía de la mano con la humillación, ¿no? Disciplina, sino someter, humillar. Era eso lo que uno se rebelaba. Después te voy a contar la anécdota cuando terminamos el bachillerato. Romper ya, todo. Ya nos dieron, viste, nos dieron los diplomas, todo, ya estábamos afuera. Cuando lo rodeamos al capitán Acosta, que era un ex héroe de la guerra con Ecuador el año 41, bastante veterano. Un capitán le daba. Capitán del ejército. Era bastante veterano. Le manoteamos la gorra, le sacamos, le empezamos a escupir y la verdad que le hicimos de todo. Los fusilos. fue una venganza bastante dulce. Fue una venganza, pero, viste, durante el año, a mí no me tocó ninguna vez, pero no sé cómo hubiera reaccionado porque era muy mayor, viste, era una persona, ponete, de arriba de 60 años, no sé cómo hubiera reaccionado si hubiera ligado un cachetazo como ligaron varios de mis compañeros. Yo no sé si no le hubiera respondido, a pesar, viste, de la edad, y que en ese momento nosotros éramos, viste, bastante jodidos. No sé qué hubiera pasado. Pero es como vos decís, ¿viste? La instrucción era bastante humillante. Cuando hacíamos los simulacros... Bueno, hay una película, si bien me estás hablando de la escuela, pero hay una película que habla de La ciudad de los perros, que habla de ejército, la de Vargas Llosa, de la que novela. Es la del colegio Leoncio Militar. Exacto. Leoncio Prado. ¿Viste cómo lo... No, claro, lo que pasa es que nosotros no éramos una gran unidad escolar, ¿viste? Claro. Digamos un colegio... Un colegio con instrucción militar. Con instrucción, no un colegio militar. Exactamente. ¿Viste? Colegio de educación pública y gratuita. Una buena educación. Bueno, tuve una excelente en educación secundaria. En la escuela donde yo estudiaba en todas las escuelas nacionales, en realidad, estaba el instructor que había tenido un paso por el ejército, los instructores. Lo que acá sería el preceptor, ¿no? Los instructores y tenían la formación, hasta ahora lo tenemos en la escuela, formación militar, ¿no? Andaban con un palo, te veían desaliñado, ¿viste? O que no tenía bien puesta la corbata o por ahí algún botón de la camisa mal atado, y era un puñetazo en el estómago de esos que te doblaban, no era, ¿viste? Una caricia. Claro. O sino con un palo te lo reventaban en la cabeza, ¿viste? Ranas. O te agarraban de acá del pelo de la patilla y te levantaban, ¿viste? Eso. Hasta que estuvieras doloroso. En punta de pie. No, era una cosa, ¿viste? La letra con sangre entra. Era una cosa bastante torturante. Y bueno, todos los días nosotros salíamos, entrábamos al aula a las 8 de la mañana, al son de una banda militar. Claro, de la escuela. Marchando, sí. ¿Viste? Marcialmente. Que hasta ahora se mantiene eso, ¿eh? Y a las 12 que salíamos, igualmente, salíamos marchando. Y por ahí, ¿viste? Si marchabas desganado, te hacía andar vuelta y quedarte el una rigor. Hora. Y como era doble escolaridad, ¿no? Tenías que volver otra vez a las 3 de la tarde hasta las 6. Entonces perdías una hora, porque si salías a las 12, ¿viste? Y te dejaban una hora ahí dando vueltas, marchando, porque marchaste desganadamente, y era complicado. Pero igual era, ¿viste? Recordamos... Colegio de varones, ¿no? Sí, nosotros recordamos... Tengo contactos con excompañeros, ya hemos cumplido 52 años, ¿viste? Porque era promoción 71. Tengo contacto con bastantes compañeros y todos recordamos, tenemos buenos recuerdos de... Y creo que los mejores recuerdos de académicos son básicamente de secundario. Coincidimos en eso con muchos de los compañeros con los que nos comunicamos. Tengo un ex compañero que es militar general retirado del ejército peruano. Yo siempre lo gasto con que es un terrorista de estado de mierda. Pero lo toma con buen humor, porque en los tiempos de Sendero Luminoso estuvo... digamos, en el escenario de guerra. Y muchos se iban a esos lugares como para hacer carrera también, ¿no? Hacer un salto a... Siempre lo jodo y le digo, ¿a cuántos fusilaste? ¿Viste? Y se ríe únicamente. Pero yo creo que no nos hemos podido juntar, digamos, personalmente, así, ¿viste? Presencialmente me gustaría y me gustaría tener una charla con el general retirado Sixto Ruiz Jáuregui. Jáuregui. Yo en Chimbote hay una familia Jáuregui. Yo estudié con una amiga Jáuregui. Cuando estábamos por terminar, fue el único que no se prendió cuando le hicimos, ¿viste?, el scratch a... No, ya estaba siguiendo los pasos. Al capitán Acosta. No, es que él nos decía, yo voy a entrar al ejército. Lo que nunca pensé, por eso, y me enteré recién el año pasado, que... había llegado, viste, a ser general. General, alto cargo. Totalmente. Aparte de lo literario, he mirado muchas series. Después, en la siguiente... ¿Has traído para compartir? Lo vamos a comentar. Algunas las vamos a recomendar. Thank you. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. Defensas penales, accidentes de tránsito. Visítenos en calle 48, número 877, piso 1, oficina 112. O llámenos a los teléfonos 221-494-3232 o al 221-459-0919. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbiar. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radio Nauta 106.3. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la antigüedad, y estamos en un ambigüedad. Programa a la ambigüedad, y estamos tratando de distender un poco, ¿no? Y esto de el lapsus este, viste, de antigüedad, tiene que ver, viste, con lo que veníamos charlando fuera de micrófono, el hecho de que en ciertas ocasiones me estoy olvidando, viste, de los apellidos o de los nombres de personajes. Y me viene a cuento porque la vez pasada que vos mandaste una foto de Rucci, ¿no? Sí. Rucci con y ahora hablando de también te está fallando la memoria. Me estoy olvidando. Estás jodido porque vos tenés 40 y pico de años y yo tengo Mohamed Ali. 72 con Ali. Coincidentemente, viste, casi en los mismos momentos un amigo me manda una foto de Herminio Iglesias, viste, y yo le digo, un capo, y yo ya le había contado la anécdota, viste, que yo con Herminio Iglesias, más o menos en el año 83, yo tenía ya, viste, 10 años viviendo acá en la Argentina, y tenía un amigo que era delegado gremial de obras sanitarias, de lo que en ese momento era obras sanitarias. Él estaba en la Caseros, en la calle Caseros, era no en Wilde, porque había viste, una boca de agua, una toma de agua en Wilde y otra en Caseros, que venía a ser en el fondo de Bernal. Tito, ex mirista, un día lo voy a visitar, viste, y me dice, estoy apurado saliendo, me dice, acompáñame. Dice, tengo una reunión gremial. Fuimos a la calle de las Flores. Me dice, vos no digas nada, quédate callado, dice, pero vas a conocer a un personaje. Bueno, entró Herminio Iglesias con su campera negra, una campera lustrosa, viste, de esas que no son nada baratas. Yo creo que era más cara que la que usaba Saúl Ubaldini en los tiempos de Alfonsín y su pacto sindical militar y sus 14 paros. Y ahí lo conocí, al gran Herminio Iglesias. Realmente, viste, esos personajes que vos te... ya no era tan pendejo ni tan inexperto. Pero me llamó mucho la atención, me quedé largo rato escuchándolo. Y después tuvimos otro par de encuentros en cafetines, esta vez de Avellaneda. Y en uno de esos cafés, viste, yo no me acordaba quién era el dueño. Y había sido Horacio Cavallo, ex campeón del mundo, viste, que ganó el título de campeón mundial en el Japón. Y ahí en esa reunión nos presentó, viste, a Cavallo se acercó a saludarlo, a Herminio en la mesa, y él nos presentó a todos como el campeón, viste. Les presento al campeón mundial, Horacio Cavallo. Ya era, pues, ya había pasado mucho tiempo de sus años de gloria, ¿no? Pero lo saludó con más respeto de lo que a Cavallo, con más respeto de lo que Herminio, viste, lo saludó a él. Era una cosa impresionante. Y después una cosa impresionante era la gente que se acercaba a la mesa, viste, de los no sé si habitués del boliche ese, pero que se acercaba, viste, a saludarlo, a darle la mano a Herminio Iglesias. Bueno, después sucedió lo de la famosa anécdota, viste, del cajón, y todos le echan, ponete, como uno de los culpables de que el peronismo haya perdido una elección, cosa que de ninguna manera fue así, porque uno que vivió en esas épocas, el peronismo no solo pierde por el cajón de Herminio Iglesias, sino porque los candidatos que tuvo para esa elección eran básicamente unos muertos vivos, y porque era Vox Populi que habían pactado una amnistía con los militares. Yo creo que fue el principal motivo porque el peronismo pierde la elección con los radicales en el año 83. Después, bueno, la anécdota, el mito de lo del cajón de Herminio, por ahí capaz que tuvo influencia en el sentido, viste, de que salíamos de la noche oscura de la dictadura militar, y por ahí un acto de esos era... No era una apología de la violencia, pero en cierta manera se le parecía, ¿no? Y también viene a cuento porque, viste, a veces uno dice el tema de los algoritmos y te comentaba, viste, que eso de los olvidos. Y recién un amigo me manda mensaje que dice que está científicamente comprobado que las personas adultas mayores son ridiculizados cuando hablan demasiado, dice, pero los médicos lo ven como una bendición. Dicen que los adultos mayores en el retiro deberían hablar más porque actualmente no hay manera de prevenir la pérdida de la memoria, el Alzheimer o la arteriosclerosis, ¿no? Y que la única manera es hablar porque activa el cerebro, porque el lenguaje y los pensamientos se comunican entre sí y bla, bla, bla, bla, ¿no? Una cosa, viste, que uno llama algoritmo o algo similar y parece que te leyeran el pensamiento. Y a mí me sucede, viste, con el... Yo soy poco de usar, viste, Facebook, Instagram, salvo para entrar, viste, en lo... Pero yo te veo que eres un asiduo comentarista en la página. Sí, total, sí, por eso, pero entro a comentar en los medios, viste, eso... En los medios concentrados. Entro mucho en La Nación, entro mucho, viste. El Comercio. En Infobae. Pero entro a provocar, viste, básicamente tratando, viste, de provocar reacciones. Sos un troll. De tirar piedras y provocar reacciones. y eso me divierte, la verdad que me divierte. Y ahora estoy bastante activo en el tema, viste, de Netanyahu. Ah. El Netanyahu, el Netanyahu para allá, ¿viste? Se juntó con Milei en... Sí, tuvo... Vi en televisión una foto... Un discurso... Sí, en el que dice que... Bueno, justifica, trata de justificar lo que está haciendo, el genocidio que está haciendo en Gaza. lo trata de justificar, digamos, con el tema de los rehenes y de Hamás y el cuento, viste, de un terrorismo que se combate con otro terrorismo y terrorismo peor porque es terrorismo de Estado, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es viajar, viste, como rata en aviones porque no puede aterrizar en aeropuerto en ciertos aeropuertos porque tiene un pedido de captura, claro, por la Corte Internacional, ¿no? Por más que la sentencia de la Corte Internacional, digamos, en algunos países no sean tenidas en cuenta, en otros sí, y aparte en Europa gobiernos de derecha como el de Macron ha reconocido el Estado palestino. Gobierno que está en la OTAN, como el del Reino Unido, ha reconocido el Estado palestino, capaz con la conciencia, para tranquilizar la conciencia, porque básicamente los ingleses son los culpables, si se quiere, de que Israel esté enclavado en territorio palestino desde 1947, ¿no? Básicamente eso, y después España también, ¿no? Que tiene unos debates políticos bastante fuertes en estos momentos con la derecha radical de Vox, ¿no? Y la derecha que trata de ser moderada del Partido Popular, del PP, que están bastante con los tapones de punta contra Pedro Sánchez. También ha reconocido, digamos, el Estado palestino, y no solamente eso, exige en cierta manera, con un posicionamiento político, viste, que Netanyahu cese el genocidio en Gaza. Es una cosa bastante, bastante compleja en estos momentos, ¿no? Si tenemos en cuenta básicamente, digamos, lo que venimos hablando acerca de los conflictos geopolíticos. Vamos a las series que estaba mirando, ¿viste? Recomiendo ¿algo mucho. ¿Para recomendar? Sí. ¿Serie o película? Serie. Básicamente, ¿viste? Película, lo que he visto, lo más bien ha sido revisitar algunos clásicos. Te decía el domingo que iba a mirar Gustok, sí, la película de Gustok. Bueno, y vos me decías que estaba bueno, ¿viste? Para... ¿Sabes que cuando era chico, tenía un amigo que tenía VHS? Claro. Yo no tenía VHS en casa. Y tenía las cintas de gusto. Y nos juntábamos en su casa. Espectacular, ¿no? Espectacular. La tele esa cuadrada. La tengo la película en CD. Es un buen material. Sí, es recontra material, ¿viste? Y te decía, estaba mirando Teen Years After. Ese temazo que hace de repitiendo básicamente una frase de la canción, pero que dura 11 minutos y, viste, la guitarra la hace para cualquier lado. O The Who, viste, Mírame, Siénteme, o otros temas. Y después, bueno, ni hablar de los ya bastante, viste, revisitados, ¿no? Que Joe Cocker, Jimi Hendrix y todo. Y después volví a ver Apocalipsis Now Redux. Santana. Santana. Sacrifice Soul. Volví a ver Apocalipsis Now Redux, la de Coppola, y Novecento de Bertolucci. Peliculones, porque no estoy mirando muchas películas, porque me aburren a los 10 minutos y ninguna, viste, me llama la atención. Hace rato que no veo obras nuevas, por ejemplo, de los directores que me gustan, Jarmusch o Ken Loach. Hace rato que no veo películas nuevas de ellos. Hay uno que me gusta que es bastante moderno, John Paul Anderson, ¿no? Recién vi unos avances, viste, de una película nueva. Voy a tratar de mirarla porque es un director que me gusta mucho. No, series, viste, lo más barato que hay es Netflix ahora. ¿Por qué? No, viste, no implica, digamos, un gasto mensual tan oneroso. es mejor que mirar cable, que te repiten 20 sí. veces la misma película en una semana, y encima son la mayoría malas. Y recomiendo mucho La Diplomática, una serie que está muy buena, básicamente porque viste, te muestra todos los entuertos que hay, digamos, en las relaciones entre los estados, sobre todo en esta vez es entre Estados Unidos y... Es una embajadora norteamericana que está en el Reino Unido. Y después, bueno, lo fastuoso de los lugares de la embajada de Estados Unidos está en el Palacio de Windsor, creo, ¿no? Es un palacio de esos espectaculares que es impresionante. Y por ahí otras embajadas u otros lugares del Parlamento, porque a nosotros nos muestran Downing Street 10, que es un lugarcito, viste, pequeño y austero, y sin embargo, ponete el Parlamento escocés o la primer ministra escocesa, es impresionante el lugar donde reside o donde cumple sus funciones. Y después todos los entreveros, ¿no? Todos los entreveros metiendo ahí un poco como ahora las series clásicas, ¿viste? Los rusos por un lado, los iraníes por otro y esas cosas. Pero es bastante divertida, la verdad que es bastante divertida. La otra que estoy terminando de mirar es Deep Q, que es una especie de thriller, ¿no? También ambientada también en el Reino Unido, en Escocia, de un grupito que investiga crímenes, un detective, viste, de esos bastante controversiales, pero que tiene mucha cabeza, y está investigando la desaparición de una fiscal del estado, que un día desaparece y en 4 años nadie sabe de su paradero. Está bastante pasable. Y después, bueno, he vuelto a mirar, yo me he hecho medio fan, viste, de la... Como me gustan los western, y ahora hay muy pocos, estaba mirando la saga de los Hutton, de la manera como, un poco como los norteamericanos, visto, los colonos norteamericanos conquistan el oeste, ambientada en un lugar espectacular como es el estado de Montana, donde está el parque Yellowstone, ¿no? Hay una precuela, dos precuelas, es que están bastante buenas. Y básicamente eso, yo recomiendo mucho La Diplomática. Me divirtió bastante, y tiene dos temporadas, y la tercera temporada la estrenan el 16 de octubre. ¿Puedes repetir entonces las tres recomendaciones? La Diplomática, Depp, que es que vendría a ser Departamento, ¿no? D-E-P-Q. Departamento Q. Bien. Así, Departamento Q. Y el Western. Y después Yellowstone y sus precuelas, sus dos precuelas. Una es 1883 y la otra 1923. Están muy buenas. Y han provocado la ruina económica de Kevin Costner, porque él es el que ha bancado el que está tratando de bancar. Aparentemente, viste, Kevin Costner siempre le interesó el tema del oeste, hizo Danza con Lobos, hizo, viste, algunas películas que tienen que ver con eso, y aparentemente le gusta mucho la trama del oeste, en donde la familia Hutton defiende, digamos, su propiedad y su modo de vivir un poco ya en estas épocas, viste, que pasada de moda, contra las empresas que tratan, viste, de hacer negocios en los parques, en los maravillosos parques nacionales, ¿no? un poco lo que está pasando en todos los países, digamos, ¿no? Más allá de que tengan gobiernos progresistas o tengan gobiernos de cualquier signo, y el mejor ejemplo es el Tren Maya en México, que empezó a hacerlo Andrés Manuel López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum. Bueno, y de paso, ya que estás hablando del cine, dejo una invitación que del 1 al 9 de octubre se va a estar realizando el Festival Internacional del Cine de la Provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, pero van a haber proyecciones en distintos municipios también de la Provincia de Buenos Aires. La apertura va a ser en el Teatro Argentino de La Plata, en la Sala Ginastera. Las salas que van a estar abiertas son a disposición, ¿no? Se van a proyectar. Han habido más de 2.000 películas que se postularon y más de 200 fueron elegidas para que se expongan, ¿no? Ahí van a participar también de diversidad de países, ¿no? Muchos países de Europa, Asia, de América Latina, de Norteamérica. Bueno, las salas, por ejemplo, las salas municipales van a estar disponibles para las proyecciones también, el Dardo Rocha, Cine Celec, el Eco Celec, el Cinema Paraíso, el Planetario y la UNLP, la Cámara de Diputados, Colegio de Arquitectos, el mismo Teatro Argentino, y se van a proyectar más de 200 películas, largometrajes, cortometrajes, charlas. Me decías que hay una película de Nepal. Hay una película en Nepal también. Van a haber charlas. Está también el mercado de industria de bonaerense, en donde se organizan intercambios y charlas, encuentros con distintos productores. Un festival, la verdad, que en este contexto que se realice bastante bueno, bastante positivo. Y en la apertura, que va a ser el 1 de octubre, este miércoles, las entradas seguramente va a ser con reserva y se va a hacer por medio de la página del Teatro Argentino y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. En la apertura se va a hacer un reconocimiento a Luis Ortega, Julieta Díaz, Pablo Echarri, Erika Rivas, Omar Núñez y Lita Stantic. Y va a haber una ceremonia con un concierto especial a cargo de Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, M y G Sony. Las entradas van a estar seguramente a principio de semana para que la gente pueda hacer una reserva previa y pueda ingresar al se agotan a enseguida la sala las entradas, porque me imagino que son precios populares, ¿no? No, es libre. La entrada para la apertura es totalmente libre y después las proyecciones también son todas libres. Va a ser complicadito conseguir entradas. Supongo que al momento que se abra la inscripción va a haber mucha gente que se va a estar inscribiendo, pero nada, es un evento bastante interesante. Estuve participando, estuve cubriendo, mejor dicho, el primer feedback y el segundo. Así que llega muchas celebridades, pero también va mucho público a conocer y mucho productor independiente, que quizás no es tan conocido, pero que, bueno, está participando con sus materiales audiovisuales. Y la verdad que es bueno también, ¿no? Porque eventos como este dan la posibilidad que puedan participar personas que no son tan conocidas en el ambiente, ¿no? Sí, todos los eventos culturales, digamos, hay que promocionarlo, y más si tienen... Son gratuitos. Sí. Eso es muy importante en este escenario de miseria, es muy importante. Bueno, trataremos de ver alguna, ir a alguna de esas proyecciones. Para más información, los que quieran conocer mandá el link. El catálogo está en la página del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Ponen en Google Instituto Cultural, ingresan al link y ahí está la sección de feedback. O si no, también pueden ingresar directamente a la página de feedback, que sería institutocultural.gba.gov.ar/noticias-feedback. FICPBA. Perfecto, a la expectativa total.

Seguimos en Prohibido Cumbia. Esta vez sí no me voy a equivocar. Un culto a la ambigüedad. Qué linda música, ¿no? De viernes por la tarde, noche, ya en lo que es palpitando la previa del fin de semana, ¿no? Que arrancar con... Esos son los destellos. Para quien no los conoce, cumbia del oriente peruano, de la selva peruana específicamente, ¿no, Eduardo? Y qué guitarrista, Enrique Delgado, ¿no? Enrique Delgado, exacto. Mi viejo tenía, los tiene hasta ahora, los long play de los destellos. Me acuerdo que siempre tengo este recuerdo en la memoria que los domingos nos despertaba a las 9 de la mañana, ponía su long play, los destellos, los paquines. Yo todo mi grupo de amigos, viste, aborrecían la cumbia directamente, viste. ¿Ah, sí? Yo, sí, nosotros, mi grupo de amigos era... Todo rock. Arrancaba con, rock, con destellos, paquines. Y rock, iba... rock de afuera y buen rock, porque Perú siempre ha tenido un buen rock, incluso desde los años, desde mediados de los años 60, están los Saicos, ¿viste? Y después unos grupos muy buenos que por ahí uno se enteraba justamente porque mis amigos eran rockeros. El Álamo, por ejemplo, era un grupazo de rock, ¿viste? Muy, muy bueno. Y, pero generalmente lo hacían covers, la mayoría de grupos hacían covers de grupos norteamericanos, ¿no? Pero los hacían bastante bien y los temas propios eran muy buenos, ¿viste? Estaba Traffic Sound... que hasta ahora son clásicos. ¿Escuchaste a los Well Together? Sí, We All Together hacían... Yo pensé que era una banda norteamericana. Sí, claro, hacían cover de Badfinger, una banda norteamericana. Un lindo... Ahí hay un... Tienen uno, We All Together, Llévalos al Futuro. Sí. Es un cover de Badfinger. Y lo hacen idéntico al, idéntico al original de los Badfinger, que era un grupo de rock norteamericano que creo que tuvo un final trágico, creo que se accidentaron. Y después, bueno, conocíamos los Lynyrd Skynyrd, que era un rock del sur yankee, ¿viste? Del sur, el sur profundo, ¿no? El sur del Ku Klux Klan. y otros grupos que no tenían tanta circulación en Perú en esos momentos, de Juez Hu, por ejemplo, que eran canadienses. Y después, bueno, estaban los clásicos, ¿no? Los Rolling, los Beatles, Clapton y todo eso. Pero eso sí, nosotros aborrecíamos la cumbia, pero cuando hacíamos fiesta era todo cumbia. Y sí. Y ahí había una distinción, ¿no? La cumbia elegante, que eran, bueno, claro, los destellos, los paquines. Y la cumbia chicha, ¿no? Que era la cumbia de los chapis. Claro, los chacalón. Chacalón ya tocaba en aquel entonces. No, chacalón, todavía, ¿no? No. Los chapis, pero los chapis sí estaban. Era Juaneco y su combo. Juaneco y su combo. Esa era la cumbia los chicha, mirlos, la cumbia selvática. Los mirlos, la cumbia psicodélica. Claro, esos cumbia, Juaneco y su combo, por ejemplo, y la cumbia amazónica fueron reivindicados por grupos norteamericanos. Viste, en Chicha Libre hay un grupo norteamericano que hace cover de Juaneco y su combo, a la manera yankee, lógicamente, y lo hace muy bien, y es un buen disco. Chicha Libre, el primer Chicha Libre, es un buen disco. Viste, son cover de un grupo yankee de la música amazónica de esos tiempos, los Mirlo y Juaneco y su combo. Muy particular, muy peculiar, ¿no? Ese sonido de la guitarra que tiene la música, la cumbia amazónica peruana, ¿no? Sí, totalmente. Y después estaba Manzanita, me acuerdo, y otros grupos más chicha, ¿no? Los Ratones, y qué sé yo, ¿viste? Los orientales de Paramonga, los Blooking de Ñaña, de los lugares más insólitos del Perú, ¿viste? Habían buenos grupos. El Cuarteto Continental. Buenos grupos de cumbia. Sí. los Beta 5, Cuarteto Continental, ¿no? Sí, el... sí. Fueron los precursores de los grupos de ahora. A mí los grupos de ahora no me gustan mucho. Salvo los que vinieron acá, que ni siquiera me acuerdo el nombre, que se accidentaron y con la Master se cayeron de la autopista. Ah, sí, Néctar. Néctar, el grupo Néctar. Néctar. Tuvieron un accidente. Que estuvo hace poquito el hijo del vocalista del grupo Néctar, Davis Orozco. El hijo de él estuvo... el hijo es Davis Orozco. Sí, sí. Estuvo cerrando en el Perú Vive, que se realizó la semana pasada en Plaza Moreno, el domingo por la noche. Mirá vos, también cantante como el padre. Sí, ¿no? Grupo Néctar era una banda que había vivido. Los integrantes se conocieron acá, en la Argentina, como muchos migrantes que salieron en busca de un mejor futuro. Bueno, 70-80 hubo muchos grupos peruanos de baladas y de cumbias que vinieron y se radicaron acá en el sur, generalmente en Avellaneda, en parte de Lanús, Banfield. Fíjate que si escuchas al grupo Néctar, la cumbia del grupo Néctar es distinta a la cumbia, por ejemplo, del grupo 5, de Aguamarina, Armonía 10. Sí, que sí, son totalmente. Totalmente. Porque hay una fusión, un encuentro en la Argentina también de la cultura boliviana, por ejemplo, que le impone su impronta también, y ahí nace el grupo Néctar con ese sonido particular de la guitarra también, y después vuelven a Perú y bueno, se hacen conocidos, pero se forman acá en la Argentina. Los Caricia, por ejemplo, que tuvieron mucho éxito acá, vivían en la zona de Remedio de Escalada y se hacen famosos porque un jugador argentino que después juega a jugar a Italia, el Pupi Zanetti, en una entrevista, viste, el que le hacía la entrevista le pregunta: ¿qué estás escuchando en tu...? Dice: el mejor grupo de cumbia que hay. Y lo hace escuchar, viste, al grupo Caricia. Y era el grupo Caricia de Perú. Y bueno, vivía, era, seguramente los conocía porque vivían por la zona, viste. Hace muy poquito en realidad, me enteré de un grupo de cumbia, los Huahuancó, que nacieron aquí en la ciudad de La Plata, que eran estudiantes. Eran peruanos, colombianos, sí, muchos aparte de ser estudiantes universitarios, algunos laburaban haciendo taxi. Sí. De hecho, muchos años después, un colombiano seguía como tachero acá en la Argentina y una vez le hicieron una entrevista en donde recordaba los tiempos de los Huahuancó, que hacían cumbia colombiana, ¿no? Era los guaguas. Bueno, nos vamos... Vamos a lo geopolítico, vamos a lo... Estábamos charlando, ¿no? Las revoluciones capitalistas que hay en China y la India, básicamente, y cómo los países poderosos se están reagrupando, ¿no? China, Rusia, India, que... En bloques. Charlábamos que era la sorpresa de ese bloque, digamos, distinto al bloque norteamericano con Israel, ¿no? Y con la Unión Europea. Y hace un tiempo, me acuerdo que unas semanas habías, en el marco del aniversario del triunfo de la guerra de China contra Japón, habías comentado justamente el desfile militar que había hecho China, ¿no? Y toda esta sincronización de del ejército chino para con el líder, ¿no? Xi Jinping. Y la muestra también del armamento bélico, ¿no? Y armas nucleares que tiene hoy la gran potencia mundial China, que ya no es solamente una potencia económica, sino que también es una potencia... Está en disputa hegemónica, prácticamente, ¿no? Está en etapa del principio de disputa hegemónica, y una disputa hegemónica que yo creo que a la larga, por la estrategia que está teniendo, que es una estrategia muchísimo más inteligente que la norteamericana y con muchísima mayor proyección, digamos, no solamente industrial, sino, digamos, de las industrias modernas, ¿no? De la industria de electrónica, chips y todas esas cosas. Cuando uno... Yo creo que tiene mucho mayor proyección China que Norteamérica. Cuando uno piensa en las economías, hace unos años muchos años atrás, no tantos tampoco, de qué forma empezaba a tener cierto dominio en un país, era a través del comercio, ¿no? Comercializaban, pero solamente era producción, intercambio de materia prima con productos manufacturados. Hoy esa lógica está cambiando, y cuando uno pensaba la otra forma en la cual los países tenían injerencia sobre otros era por la fuerza, ¿no? La diferencia de si pensamos en China y los Estados Unidos es de que la inversión los acuerdos que pueda tener China con los distintos países no pasa por una imposición política, no hay un condicionamiento, y no es tampoco un intercambio de materia prima con producto manufacturado, sino que hoy está se ve en términos de cooperación, en la cual hay una transferencia también del conocimiento, por ejemplo, queda en cada país cómo lo aprovecha o no. Creo que eso ha generado también de que China pueda pisar más fuerte en distintos países de la región, ¿no? No tiene un condicionamiento político. No solamente te compra materias primas y te vende manufactura, sino que también te traslada el conocimiento. Tiene inversiones directamente, y a la vez también es un país que te presta dinero, ¿no? Es un ente financiero también. Entonces, todo eso, y ni qué decir que Estados Unidos ha tenido una política de alejamiento de la región. Cuando uno ve la inversión de los Estados Unidos o de la Unión Europea en Sudamérica, ha sido muy poca en los últimos años. Y cuando uno ve la inversión de China y los acuerdos que ha tenido con Latinoamérica a raíz del acuerdo con el CELAC, que en el 2015 empezaron a articular ya no con los países. China tiene acuerdos con los países en particular, también tiene una búsqueda de acordar en bloque, ¿no? Y la CELAC, que es el espacio que nuclea a los países de América Latina y el Caribe, están negociando con China. Están negociando, están avanzando en acuerdos en bloque. En este contexto, cuando uno piensa China y en Sudamérica, piensa en el Pacífico, ¿no? Que es la vía más cercana que tiene China para llegar. Y la otra vía, bueno, es vía Canal de Panamá, que pueda llegar para esta zona del Atlántico. Pero es un viaje que tarda aproximadamente 35 días, lo cual claro, encarece la logística, los productos. Necesitas también cierta logística para poder llevar ciertos productos, porque si no se echan a perder. Y todavía no ha podido construir, digamos, el canal alternativo al canal de Panamá vía Nicaragua, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es la última inversión que ha tenido el Estado chino, que se inauguró el 11 de noviembre del año pasado? La primera etapa es Chancay, un puerto que está ubicado en el Océano Pacífico, en el Perú, una zona. Está en el corazón de Sudamérica, ¿no? Para la construcción de este puerto se tuvo en cuenta Chile y se tuvo en cuenta Ecuador también, lo cual el gobierno chino lo descartó y vio una inversión en Perú por distintas cuestiones. Yo quiero irme un poquito más en la historia. Este año Perú y China han cumplido 175 años de cooperación. El primer tratado de libre comercio que firma China con América Latina es con Perú, justamente. La migración china a mediados del siglo del siglo XX fue muy numerosa, que modificó por completo no solamente la idiosincrasia peruana, sino también la economía y la gastronomía, ¿no? Una sociedad muy trabajadora, y que a raíz de eso ha tenido mucha injerencia en la cotidianidad del Perú, ¿no? La migración china. Hoy por hoy, el Perú tiene en la actualidad cerca de 40 convenios firmados con China y un tratado de libre comercio también. Y este canal, este puerto de Chancay, que fue construido por una empresa estatal china. Antes de esto, que quería hacer una aclaración sobre esto, que el Perú ya venía buscando una salida que conecte con Asia, ¿no? Que el comercio lo tiene ya hace mucho, pero el Perú necesita comercializar más, porque el Perú es un país que produce mucha agronomía, ¿no? Mucho fruta, hortalizas, verduras, y que importa a Europa. Pero para importar a Europa el recorrido nuevamente no es el mismo, ¿no? Es un viaje largo. Y ve en China, en Asia, un lugar muy... Básicamente porque en Asia, digamos, hay menor proteccionismo con respecto a los productos agrícolas. Y hay mucha demanda también. Distinto al de Europa, ¿no? Y entonces, Perú hubo una búsqueda de financiamiento para la construcción de este puerto, pero no hubo respuesta. Estados Unidos no la vio, Europa tampoco la vio, y China la vio. Puso 1.300 millones de dólares para la construcción de este puerto. Que es la primera etapa. Que es la primera etapa que entró en ejecución en febrero de este año y que ya está generando un impacto comercial. El otro día hablaba con... Es bastante impresionante. Hablaba el otro día con mi papá, lo llamo, ¿no? Y le digo, ¿cómo está impactando esto en la economía de la ciudad de Chimbote? Chimbote es una ciudad, bahía también, puerto, que está a 400 kilómetros de Lima. Me dice algo que no se veía antes, que las concesionarias, por ejemplo, de autos Toyota, Chevrolet, Peugeot, ¿no? Que antes no te facilitaban el crédito, hoy te facilita un crédito para que la persona que se saque el auto pueda pagarlo diario, pueda pagar la cuota del auto diario. Porque claro, empiezan a entrar también los autos chinos que han entrado con mucha fuerza a Perú. Entonces, ¿cómo empieza a modificar, ¿no? la economía del país? Los productos chinos también, con artefactos, electrodomésticos, ¿no? Que han inundado el país. Y es la primera etapa. La primera etapa es esa. La segunda etapa es una instancia ya de algo más pesado, ¿no? Estamos hablando de una industria más pesada. Y ahí entra a tallar un acuerdo que está tejiendo Xi Jinping con Lula da Silva para crear una bioceánica que conecte el puerto de Bahía con el puerto de Chancay y con el puerto de Shanghái, ¿no? Que los productos de Brasil puedan cruzar toda la selva, el Amazonas peruano y brasileño, y conecte con el Amazonas de Perú y decante en el puerto de Chancay, lo cual es algo que va a revolucionar la economía latinoamericana, ¿no? En el marco en la cual el mundo está viviendo un proceso de transformación de la energía, porque hay lo que buscan los chinos también es el tema del litio en Latinoamérica, ¿no? El triángulo del litio que lo tiene Chile, Argentina y Bolivia. Pero ahí agregamos de que un dato que en la zona de Junín, de Perú, se han descubierto yacimientos de litio petrificado. El sexto yacimiento de litio a nivel mundial lo tiene esa zona, lo cual también los chinos están viendo con mucha atención. Y en este proceso de transición energética, en la cual la Argentina tiene tierras raras también, que es un mineral clave para poder... Le compraron toda la producción de níquel a Brasil, ¿no? Toda la extracción de níquel a Brasil, la acapararon los chinos. ¿Y sabes quién tiene una buena producción, de además de cobre y de plata, de estaño? El Perú. Claro, ¿no? Perú tiene una buena planta de estaño, entonces... La estrategia es básicamente económica, como vos decías, ¿viste? Hay una necesidad mutua. Tiene tendencia industrial. Hay una necesidad mutua porque China necesita el mundo y los Estados Unidos se ha corrido de... Por ahora es agresiva en ese sentido, solamente en ese sentido, y no en el sentido de la estrategia norteamericana, que es... Inclusive intrusiones violentas, ¿no? Y lo sigue siendo. Y cada vez más. China tiene otro tipo de... En Venezuela, ¿no? Claro, lo que está... China tiene otro tipo de estrategia. Yo creo que más allá de eso, digamos que en un determinado momento lo que va a buscar Estados Unidos para dar vuelta a esa estrategia agresivamente industrial y económica de China va a ser tratar de influir en Taiwán o en Hong Kong para que sean, digamos, los palos en la rueda de la estrategia china en ese sentido, ¿no? Es todo un... Hoy, por ejemplo, el... Un ajedrez. En este corrimiento que ha tenido los Estados Unidos y que creo que tiene que ver también la política de apoyo hacia el gobierno argentino, hacia Milei, que es más que por una cuestión ideológica o afinidad, tiene que ver con una cuestión estratégica en la que ve que China tiene acuerdos con todos los países de Latinoamérica, inclusive con Centroamérica, con Guatemala, con Honduras, países que por tradición, como Honduras, por ejemplo, han tenido siempre una... Milei es el pequeño tapón, digamos, a la estrategia china y también, ¿no?, al apoyo brasilero de Brasil en ese sentido. Cuando ves la región, México, por ejemplo, está dentro de lo que sería este bloque que se ha reunido hace poquito nada más de forma paralela en la ONU, en la que han estado Lula, el presidente de España, ha estado Boric, creo que fue Boric el que convocó a esta reunión. Hay un movimiento, sí, geopolítico muy intenso en la región que se acelera y que en ese contexto, porque si bien yo te decía las inversiones que ha tenido China en el Perú, que está teniendo en las distintas regiones de Latinoamérica, que ya es un hecho, ahora uno tiene que pensar también en las consecuencias y las posibilidades que se abren en este contexto, ¿no? Porque el Perú, por ejemplo, es una obviedad esto, pero la economía peruana es distinta a la economía argentina. La estructura que tiene la Argentina en cuanto a lo productivo es distinto. Y inclusive lo que tiene Brasil con respecto a la Argentina es también totalmente distinto. Perú parte desde un piso muy bajo, ¿no? De competitividad. Entonces, para el Perú se le abre todo un desafío y hay que ver cuál es la orientación y el acompañamiento que tiene la política para poder aprovechar este momento que se le está abriendo y que no quede solamente como un país de productor de materia prima, sino que lo sepa aprovechar y que pueda aprovechar, exigir también la transferencia tecnológica que amerita este tipo de encuentros, ¿no? Que no todo lo que se lleve sean los minerales y los recursos naturales, sino de que en el país se pueda producir también, ¿no? Y que para eso necesitas lógicamente un Estado, un gobierno que pueda estar a la orden, que esté preparado, ¿no? Y que pueda conectar el puerto este con el interior profundo del Perú, porque todo esto que estamos hablando, la extracción de los minerales, genera conflictos en el interior del Perú. Y porque en el país no ha habido esa conexión, ¿no? Siempre los que más se han visto perjudicados han sido las comunidades nativas que justamente viven donde están estos productos naturales, ¿no? Ahí lo más notable, digamos, y lo que tendría que preocupar la estrategia norteamericana con respecto a Sudamérica, creo que por el modelo económico, pues Perú tendría que ser totalmente servil a Estados Unidos como lo es Milei, y sin embargo no lo es, ¿no? Prefiere mantener, digamos, no una neutralidad en ese sentido, sino dejar sus relaciones exteriores con Estados Unidos, digamos, en un punto normal, pero es por la influencia de los acuerdos económicos que tiene con China. Hoy por hoy las inversiones chinas son importantes en el Perú. En todas las áreas, inclusive en la minería a tajo abierto que le dicen allá en Perú y que nosotros le decimos a cielo abierto, ¿no? Así es. Así que es una posibilidad, como te decía, sacar un producto del Atlántico y llevarlo hasta Shanghái tarda aproximadamente, y viceversa, tarda aproximadamente 30, 35 días. del puerto de Shanghái al puerto de Chancay son 17 días. O sea, costo de logística es bastante, lo cual va a facilitar y va a abrir también la posibilidad de otro tipo de inversiones, ¿no? Hoy por hoy los países, y está bueno esto de que se piense en el marco de, o esto se charle en el CELAC, porque se puede ver las ventajas comparativas de los países como para que puedan también avanzar y salir en bloque, ¿no? Que cada país no salga por su propia cuenta, sino que pueda avanzar en un comercio que implique también desarrollo para esta región, ¿no? Tan postergada. Xi Jinping dijo en una de sus intervenciones, América Latina no puede ser el patio trasero de las grandes potencias, lo cual habla también de... Sí, de nosotros. Así que este es un desafío. Veremos qué pasa para más adelante, pero creo que el mundo claramente no está siendo el mismo y hoy por hoy hay que ver si los estados, nación, están a la altura, ¿no? Los gobiernos están a la altura de lo que este mundo hoy por hoy está necesitando. Así es. Esperamos que los cambios, digamos, todos los cambios tienen tendencia a ser traumáticos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede por ahora. Hay una gran incertidumbre en ese sentido y lo vemos con los frentes bélicos abiertos en Europa y en Medio Oriente, ¿no? Yo... Espero que lo de Estados Unidos solamente sea actitud de compadrito y no llegue, digamos, a los hechos con respecto a Venezuela, pero veremos. Creo que eso ha sido todo por hoy, ¿no? En la reaparición, seguramente en la próxima estaremos ya charlando más lo político vernáculo, sobre todo lo del 26 y las expectativas de acuerdo a cómo se vaya moviendo básicamente los parámetros económicos en esta semana. ¿Tenemos Milei a corto plazo o tenemos Milei hasta finales del 2027? Y con los deseos de Trump, hacemos cornitos de reelección. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, más allá de que mañana el pronóstico no sea tan alentador, pero el domingo sí, disfrútenlo. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, Chino. Pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron,